Bueno, os he dejado un enlacito con el enlace al pad, ¿vale? Para que vayamos ahí apuntando lo que surja. No está público. Que sí, que está público. Vale, ya está. A ver, bueno, básicamente era un poco por poner en común un poco todo lo que estamos haciendo, ¿vale? En nuestros canales de redes sociales, sobre todo que nos contaseis un poco, Jusai y Juan Eladio, porque, bueno, pues por saber un poco cómo lo estamos haciendo, sobre todo qué formas o qué objetivos también nos planteabais vosotros un poco de cara al futuro en estos canales, y un poco por tenerlo en conocimiento todos y ver de qué forma pues podríamos mejorarlo, si es que hay que mejorarlo o cambiarlo en algunas cosas. Primero, sí me gustaría un poco vuestra parte o sea, una exposición por vuestra parte de qué es lo que estamos haciendo ahora mismo, qué problemas estáis encontrando también, qué necesidades tenéis desde vuestro lado, ¿vale? Para poder mejorarlo. Y luego, por otra parte, yo creo que sí estaría bien. Yo tengo mi propia opinión sobre lo que estamos haciendo y cómo podríamos hacer más cosas, ¿vale? O cosas diferentes. Pero creo que antes de exponerla, sí era importante saber un poco vuestra parte o la parte que ya existe, que ya estamos haciendo, conocerla en profundidad, porque creo que hay, por mi lado por lo menos, no tengo toda la información y a veces pues es necesario tener la información antes de evaluar cualquier cosa o poder decir algo que no conozco, ¿no? O sea, que desconozco, que no tengo la información y que creo que es importante que la tengamos todos. Entonces, por ese lado, si queréis un poco contarnos cómo lo tenéis organizado, de qué forma, qué es lo que estamos publicando, cada cuánto lo estamos publicando, cómo os relacionáis entre vosotros. Hay un vacío ahí de información, al menos por mi parte, no sé el resto, pero por mi parte sí necesitaría tener un poco el conocimiento de cómo estáis gestionando toda la parte de comunicación a través de nuestros canales sociales, ¿vale? Entonces, si queréis, podéis empezar vosotros por ahí. Va. Juan Eladio, ¿comienzas tú o comienzo yo? Considero eso como un sí. Bien, habíamos dejado de calendarizar y lo queremos retomar. Y antes de que se me olvide, un cambio a corto plazo y que ya está aplicando es que tenemos este problema de que si alguien quería publicar algo, tenía que contactarnos y después pasarnos el material y después lo publicábamos. Y como que no sé si era muy tedioso o si de pronto no lo hacías en ese instante el programar la publicación, se quedaba sepultado ese correo dentro de miles de correos. Entonces hicimos un pequeño formulario donde la gente nos dice qué quiere publicar, qué fecha. Ahorita comparto el enlace y eso nos lo manda a la misma hoja de cálculo donde vamos a estar nosotros con nuestra calendarización para facilitarles tanto trabajo de que la gente nos contacte y nosotros de publicar. Obviamente dice qué quiere publicar y si se ajusta a lo que podemos publicar, lo publicamos y si no, pues lo modificamos a nuestro criterio. Lo que necesitamos urgentemente es la herramienta que Mozilla nos iba a proporcionar, que por circunstancias no nos ha compartido y podemos empezar a usar alguna por nuestra cuenta. El contacto con los otros social media managers de las otras comunidades se ha perdido un poco porque muchas han tenido muchos cambios y ya no ha habido seguimiento. Cambian de personas que administran o de pronto desaparecen las páginas o aparecen nuevas cuentas de las comunidades y necesitamos retomar de nuevo ese contacto para poder coordinarnos. Una cosa que le comentamos a Javier en el Warwick y creo que necesitamos darle más seguimiento y es importante es el empezar a generar contenido propio. Como que sí está bien, pero no debe ser nuestra prioridad solamente compartir el contenido que comparte Mozilla o Firefox en español. Necesitamos crear nuestro propio contenido y es algo que puede ser una tarea muy para principiantes o para dummies, para la generación de contenido en el equipo creativo. A ellos les ayuda en que asignan tareas muy sencillas y para nosotros de que tener contenido nuevo para estar compartiendo. falta aportar la wiki, esta guía que hicimos de buenas prácticas para social media que puede ser usado para gente nueva. Pues el ejemplo que hacemos del Warwick en el caso del bus, de que ya no estemos ni Juan Eladio ni yo, para que cualquier persona pueda retomarlo y también para que tengamos un mismo estilo de publicación en todas las comunidades. Ese también tengo el documento y falta aportarlo. Vale, y entonces a nivel... No, oh, perdona. Juan Eladio está muy serio. Entonces aporto los links al pad. A nivel de Husay, a nivel de ahora mismo, ¿cómo lo que estamos contando ahora mismo en redes sociales, ¿vale? O sea, ahora mismo, ¿qué publicaciones estamos haciendo tanto en Facebook como Twitter relacionadas con Mozilla o Mozilla en general, ¿vale? ¿Qué es lo que más, cómo estamos ordenándolos ahora mismo? Ya sé que me has dicho que la parte de calendarización la hemos abandonado por un tiempo o lo que sea. Ahora mismo, entonces, ¿cómo estamos gestionando todo lo que estamos contando en redes sociales? Al día, prácticamente, si se programan publicaciones es porque surgen por necesidad de que se publiquen, pero conforme van cayendo las noticias, vamos publicando, porque sí está bien la calendarización, pero tenemos el problema de que muchas veces información nueva no la tenemos contemplada, y eso es algo que debería venir, yo creo, desde más arriba, el problema de que lo que contó una vez Juan Eladio como chiste es una verdad. Somos el Internet Explorer de las noticias de Mozilla Hispano. Simplemente como detalle, el otro día se publicó uno de que era complementos destacados de enero y febrero y estamos en mayo. O noticias muy viejas que nos llegan después o que se publican después. Y entonces conforme vamos encontrando noticias o contenido para compartir, sobre todo de Firefox OS, es cuando lo vamos publicando. Y Firefox OS es un tema muy grueso porque llegan demasiadas noticias y que nosotros no estamos siendo un medio de referencia. Ahí también creo que se junta el problema con el área de noticias, ¿no, Fran? Que obviamente como hay que tenerlo en español, está en el minuto cero en inglés y luego hay que adaptarlo al español para publicarlo, ¿no? Sí, pero es lo que nos pasa con el tema de las nuevas versiones de Firefox, que de repente muchos medios, tipo blogs tecnológicos, publican en cuanto está el FTP oficial. Bueno, en realidad ni siquiera el FTP oficial, sino el Release Candidate, que ya en teoría iría, y tenemos ese lag que, bueno, que es un poco complicado. Lo del tema de los complementos de destacados de enero y febrero fue por algo que quiso hacer Junior para retomar y para poner algo que, digamos, vuelva a ser algo periódico. La semana que viene va a publicar el de marzo y abril, aviso, por si acaso. Y ya luego nos pondríamos al día con, supongo que con, a partir de ya mitad de mayo para los complementos. Igualmente el tema de contenido propio, yo sigo insistiendo que necesitamos gente que quiera redactar y que quiera crear ese contenido. No sé, sé que siempre tenemos ese problema, pero recuerdo que al principio no teníamos Twitter ni nada y algunas noticias salían con un mes de atraso y no pasaba nada. O sea, es algo que venimos arrastrando desde hace mucho, pero por una cuestión de recursos, no de otra cosa. Si tuviéramos una persona, no digo 24 horas al día, pero si tuviéramos una persona todo el tiempo ahí, pues sí que estaría bueno, que sí estaría bueno y crearía mucho más contenido. Lo que pasa es que creo que el problema que tenemos es que estamos tratando de generar ese contenido de alguna manera y, por ejemplo, el otro día estaban hablando por Telegram de crear videos con temas de tutoriales de no me acuerdo qué cosa. Yo creo que eso sería interesante. Lo de Juan Eladio con los videos de Firefox OS también es algo que podemos, por más que sea algo, entre comillas, de Mozilla Perú, también yo creo que es algo que podemos promocionar desde Firefox, desde la cuenta de Twitter o desde Facebook. Y así, o sea, tenemos cosas para generar contenido propio. Entonces, lamentablemente hay muchas cosas que no podemos publicar porque tenemos un supuesto acuerdo de no divulgación. Y el problema es que los otros blogs que se enteran, porque las discusiones en algunos casos son públicas, pues claro, lo publican. También es eso de que nosotros no queremos publicar dos párrafos sobre, no sé, sobre chorradas de Firefox OS, y tienes un montón de sitios que escriben tres tonterías y ya sacan un artículo. Entonces, habría que redefinir un poco eso. No sé, yo creo que, o sea, en general un poco lo que hemos venido hablando en los últimos tiempos es que si nos gustaría de alguna forma posicionarnos como el canal oficial, ¿no? O sea, como el sitio donde sí se cuentan las cosas. Entonces, si aquí evidentemente lo primero que hay que hacer es ¿tenemos gente para hacerlo? ¿Sí o no? ¿Vale? Entonces, si la tenemos, fenomenal, porque lo podemos hacer. Hay una persona que se dedicará, evidentemente, no 24 horas, pero sí el tiempo que se necesite. ¿Que no la tenemos? Pues hay que buscarlo, ¿vale? Pero lo digo en el sentido de que es un objetivo que queremos cumplir como comunidad. Si no queremos cumplir ese objetivo, pues cerramos el micrófono ahora mismo y nos vamos. O sea, es un poco tenerlo un poco claros todos de si sí, tenemos una competencia con los blogs que sí están en mozilla.org, ¿vale? Que son la comunicación oficial, digamos, que hace Mozilla. Yo lo que no sé, o sea, lo que aquí hay que definir, creo, es la posición que nosotros estamos teniendo aquí. Es decir, yo creo que nosotros, más allá de comunicación, de ya ha salido la versión tal, o ya hay esta aplicación nueva, o ya hay no sé qué, deberíamos tener un posicionamiento editorial nuestro propio, ¿vale? En el que se haga un análisis de esto. O sea, una cosa es la noticia, ¿vale? Hay una nueva versión del navegador que incluye una interfaz gráfica nueva y un motor de no sé qué. Y otra cosa es la opinión que la comunidad tiene sobre eso o la forma en la que nosotros contamos algo sobre la noticia, ¿vale? O sea, yo no sé si tenemos que ser la fuente de información de la gente. Lo que sí que creo que podemos ser es la fuente de reportaje o de conocimiento sobre los productos de Mozilla, ¿vale? Más allá de que nosotros, por eso os digo, o sea, podemos orientarlo de dos formas, o al menos como lo veo yo, ¿eh? Una, queremos ser los número uno en comunicar las cosas, que va a ser muy complicado, primero, porque la gestión con Mozilla no es fácil. ¿Vale? No, tampoco es que sea muy sencillo el tener acceso a la información antes que ellos la publiquen, para que nosotros sepamos en qué momento exactamente la van a publicar, no sé qué, o sea, y aparte requiere una dedicación importante, o sea, tiene que haber una persona explícitamente dedicada a estar en contacto con el departamento de prensa de Mozilla y coordinar a un equipo o coordinarse a él mismo a la hora de publicar, o sea, eso es una parte, ¿vale? Y yo diferencio otra que es. Vale, una vez dadas las noticias, hay una cantidad de personas o unas personas que se dedican a darle valor a esa noticia. Vale, darle valor a esa noticia para mí es eso, es coger la nueva versión de Firefox y analizarla y vale, los puntos buenos, los puntos fuertes, los no sé qué, todo lo bueno y lo malo. O sea, el analizar desde un punto de vista de conocimiento de producto como tenemos nosotros, que le pueda aportar valor a un usuario. ¿Vale? Eso está por un lado. Pero, por otro lado, os digo un poco también mi punto de vista. Yo recuerdo perfectamente una charla que dio Husay en el Work Week de 2013, en el que decía unas cosas súper importantes y súper bien pensadas sobre cómo gestionar una comunidad, ¿vale? Y cuál era la relación que nosotros queríamos tener con los usuarios que estaban escuchándonos, ¿vale? Siendo sincero, ¿vale? Porque lo soy y porque siempre es una característica creo que me caracteriza, creo que todo lo que comentó Husay en el World Week de 2013 eran unas intenciones y era una estrategia que yo estaba totalmente de acuerdo y creo que era una dirección de crecimiento perfecta para lo que nosotros necesitábamos, ¿vale? Que no se trataba solo de informar, sino que se trataba de generar ese engagement, de generar esa vinculación entre nosotros y los usuarios que nos escuchan. Mi sensación, ¿vale? Desde fuera, porque no he estado dentro de toda la gestión que habéis puesto vosotros en marcha, mi sensación es que no hemos llegado a hacerlo, ¿vale? No sé cuáles son las razones, que supongo que son muchas, ¿vale? De tiempo, de contenido, de información, no sé, muchísimas, ¿vale? Pero creo que ese es el camino y que no hemos conseguido hacerlo. Vale, entonces, por eso os preguntaba, ¿cuál es la forma en la que vosotros estáis organizando todo este contenido? Porque más allá de las noticias, ¿vale? Más allá de esto, de que podamos ser referencia de información y podamos dar un valor añadido a todos los contenidos de Mozilla, creo que una comunidad no se nutre solo de eso, ¿vale? Nosotros hay un montón de cosas de las que podemos hablar con gente interesada en Mozilla. Y a mí me da la sensación, os lo digo, es mi sensación particular, ¿eh? No estoy generalizando, estoy diciendo que mi sensación es que no lo estamos haciendo tanto como yo me imaginé cuando vosotros presentasteis esa propuesta, ¿vale? Yo lo que veo, al menos, no sé, por poner ejemplos ya reales de la cuenta de Twitter, es enlaces a cuando hay una noticia en el blog de Mozilla Hispano. O enlaces a cuando Juan Eladio hizo un nuevo vídeo de Firefox OS y tal, que están de puta madre, que son la polla, pero que no es lo que yo me imaginaba cuando vosotros proponíais una cosa como engagement y como vamos a interactuar con usuarios, vamos a hacer crecer esa relación entre Mozilla y esos usuarios, vamos a hacer ta ta ta ta ta ta. Entonces no sé si es que, pues eso, si no hemos podido hacerlo, si hemos cambiado de visión en ese punto de vista de cómo queremos llevar las redes sociales, o si es que necesitáis ayuda, o sea, si es que no hay gente, si es que, no sé, o sea, quería saber un poco, conocer el estado del área para empujarlo de verdad, porque más allá, ya os digo, de ser referencia, de generar información antes que nadie, de no sé qué, no hace falta eso. Si nosotros gestionamos bien nuestros contenidos y hablamos con la gente, para mí eso sería suficiente si es el... porque era el objetivo que nos habíamos marcado. Entonces, por eso os preguntaba de qué problemas estabais teniendo para poder llevar eso a cabo, porque creo que lo habíais hecho de puta madre, lo habíais definido perfecto, pero algo ha pasado que no hemos llegado a ejecutarlo de la misma forma que habíamos pensado, ¿vale? Eso es un poco, no mi preocupación, pero sí la forma en la que creo que tenemos que crecer, pero no ha llegado el momento de o no he visto yo que haya sido así. Entonces, era un poco por tener un poco vuestro feedback para ver qué podemos hacer para llegar a ese punto, porque creo que lo hicisteis, lo escribisteis perfecto y no se ha podido hacer, no sé muy bien por qué. Me he enrollado un poco, ¿no? Así un poco largo, pero bueno. Sí, un poquito. A ver, yo voy a dar mi opinión. Yo creo que el problema que tuvimos es que al principio hubo muchas buenas intenciones, obviamente las que decís, y creo que de repente nos dimos cuenta que lo que tuvimos en un momento de crecimiento, que no llegamos a ponerlo en práctica, y porque también nos sobrepasó un poco el crecimiento que tuvimos y de repente nos dimos cuenta de que estábamos queriendo abarcar muchas cosas y no se pudo. Entonces yo creo que habría que reformular un poco eso. Por otro lado, yo por lo menos desde la parte que puedo aportar, desde la parte de noticias, yo creo que tenemos que producir más material propio. Yo tenía mi idea de crear pequeñas secciones, la sigo teniendo y trato de ver que, o sea, por eso también estoy apoyando lo de Junior, de que haga lo de las nuevas versiones y lo de los complementos, pero que en vez de traducir los complementos empiece a probar él y empiece a comentar qué le parece cada uno, y así con varias cosas más. Lo de la parte de Twitter, yo creo que tendremos que tener un poco más, o bien probar la liberalización, no me sale la palabra, este amigo mío, para ver que, por ejemplo, cuando alguien esté en un evento, pues pueda ser retuiteado o pueda ser un poco más controlar de alguna manera el tema de las redes sociales y que sepan que estamos en un sitio, que estamos ahí. Entonces, yo creo que es un poco de todo y hay que apoyar de parte de todos en ese sentido. Entonces, entiendo que lo que se dijo en su momento cuando Usai hizo esa presentación, que bueno, que tendría que ser un poco más, tenemos que reformularlo y ver con lo que tenemos ahora qué es lo que se puede hacer de todo lo que se propuso. Claro, yo es que, por ejemplo, con lo de los eventos, pues es un ejemplo claro, ¿vale? O sea, Mozilla Hispano organiza un World Week en Madrid y yo publiqué dos tweets, ¿vale? Uno con una foto de cuando empezamos y otro de cuando terminamos. Entonces mi pregunta es, ¿no vamos a cubrir eventos de este tipo? Es decir, ¿no hace falta contarle a la gente? Porque creo que sí, o sea, creo que si algo caracteriza a esta comunidad o algo hay que contar sobre esta comunidad, es que nos juntamos una vez al año para trabajar, para contarnos cosas, para compartir momentos y para gestionar proyectos, para hablar de ideas, para vernos, para divertirnos, para emborracharnos o para lo que sea, ¿vale? Pero creo que es un momento en el que creo que hay que contar cosas. Entonces, en ningún momento se ha hablado o hemos hablado internamente de, oye, vamos a juntarnos en Madrid, esto lo vamos a contar en redes sociales, ¿no? O sea, vamos a decir que estamos aquí, vamos a ir contando que estamos haciendo proyectos, vamos a ir contando, toda. Y no lo hicimos, ¿vale? Entonces, por eso te digo, creo que a lo mejor es verdad lo que dices, es coger la idea original, esto es lo que queríamos hacer, vamos a sentarnos otra vez o hablar otra vez y decir, vale, esa era la situación ideal, pero ahora no podemos hacer eso, o ahora queremos hacer otra cosa. Pues vale, vamos a hablarla y vamos a ver qué queremos hacer. Pero por eso quería hablar un poco con los chicos que estáis llevándolo directamente para saber cuáles son vuestras inquietudes en ese sentido también, o si lo veis igual. Porque a mí me da sensación, lo mismo es que no podéis, porque no da tiempo, porque es imposible. Entonces, vamos a hacer un llamamiento, o sea, vamos a pensarlo, porque creo que redes sociales es un canal bastante bueno en ese sentido. O sea, el tener contacto directo con la gente creo que es guay y que nos puede repercutir muy buenos resultados en base ya no solo de difusión, sino a nivel de captación de personas, a nivel de general, ¿no? De lo que nos dedicamos. Entonces, si no vamos a poder, pues vamos a estructurar la gente y a la gente que venga vamos a decirle que vaya para allá o no sé, o sea, vamos a tomar medidas. Pero, no sé, a mí me sorprende un poco eso, el que en ningún momento nadie hubiese pensado nada sobre que teníamos que contar que estábamos en Madrid 30 y tantas personas hablando del rumbo de nuestra comunidad. A ver, pero eso, a ver, ahí yo estoy un poco como que prefería hacerlo con el tema de los blogs personales y haciendo un análisis un poco más calmado de la situación, porque que estés contando ahí que estamos reunidos y tal, sirve, pero ¿hasta qué punto? O sea, yo lo veo más como de interactuar con la gente, yo lo veo más en un evento como el FISOL, o el Codemotion, o en el EVE, esas cosas sí, yo las veo que hay que darle más ruido, hacer más ruido. Pero tener una reunión aquí, no sé si hace falta eso. Sí, yo tampoco veo como algo necesario, eso de decir, estamos tantos en tal lado. A ver, yo que depende de cómo lo cuentes, pero creo que hay una cosa que, o sea, para mí sí es importante contarlo, más allá de que evidentemente cuando estemos en el FliSol hay que contarlo, eso es obvio, ¿vale? Pero para mí sí que hay que contar lo que como comunidad hacemos, porque al final si tienes que explicarle a la gente a qué nos dedicamos, qué es lo que nos pasa, o sea, la gente no sabe a qué nos dedicamos, o sea, hay gente que viene pidiendo dinero a cambio de la colaboración. Entonces, yo no digo que digamos, ya estamos todos juntos en Madrid, fenomenal, y pongamos una foto de gente haciendo, bebiendo, ¿sabes? O bailando, que también puede ser, ¿vale? Pero vamos, que si no lo veis, no se hace. Quiero decir que esto es hablarlo, ¿no? No hay ningún problema. Para mí sí me parece relevante el contar que estamos haciendo cosas juntos, ¿vale? Y que esto es la comunidad. De esta forma se colabora en esta comunidad y nos juntamos y creamos cosas juntos en un mismo sitio. ¿Qué nos parece relevante? A mí sí, pero oye, que cada uno evidentemente tiene su opinión y esto no es una imposición de ningún tipo. ¿No se hace? Pues no se hace. Para mí sí me parece relevante, pero no, pues no. Fuera, no hay ningún problema. Pero más allá de eso, de verdad, o sea, no os quedéis con la anécdota del World Week. Vamos a quitar el World Week de aquí. O sea, pues ahí vosotros, en la gestión de publicación de contenidos en redes sociales, ¿estáis realmente contentos con lo que se está haciendo? O sea, ¿hay algún... De verdad, o sea, ¿necesitáis ayuda? Porque me da esa sensación. O sea, quiero saber si no podéis o no tenéis tiempo o no sabéis o no sé cuál es el quid de la cuestión un poco para que de los últimos 50 tweets, si te pones a analizar, de los últimos 50 tweets, 45 sean tweets automáticos, ¿vale? Quiero saber cuál es el problema o cuál es el desafío que tenemos delante para que eso sea así. primero que nada en Facebook es lo que tratamos de evitar, que ya no sea automático, porque nos van a penalizar, no tienen la misma visibilidad y se siente que lo hace una máquina. Pero en Twitter es más contenido, donde sí se, sobre todo lo del arma, perdón, no, el arma, no, lo de, ¿cómo fue la palabra? El planet, ese es el que definitivamente, en Facebook no tenía cabida porque no genera ruido, bueno, genera ruido innecesario y no crea conversación. Por ejemplo, salían demasiados posts de Noctuido y, bueno, no es algo como que a la gente le interesara realmente o generara expectativas o conversación. Nos falta gente, sí, nos falta ayuda, sí. Somos pocos y tratamos de invitar gente porque, pues, vale, somos dos de Latinoamérica, o tiene que ser en las horas que podemos nosotros o que concuerdan con las últimas horas de España, y entre más gente mejor. Que no podemos darle acceso a cualquier persona, no. Los pocos aprendices que han llegado no duran, porque, por ejemplo, recuerdo una chava, creo que era de Bolivia o de Venezuela, que, no, si quería participar, bla, bla, bla, se gestionó el crear el Pinterest, el cómo se iba a llevar a cabo, de repente, pum, desapareció. Ahora tenemos a este chavo Enrique, lo estamos preparando primero con la Armada para que se foguee y después empezarlo a meter a moderar en la página, que es la ventaja que en Facebook ya podemos crear diferentes roles, o sea, poco a poco para meterlo de lleno y tener más gente, pero sí nos falta gente y ayuda, claro, y más del poder gestionar estas herramientas porque es demasiado lo que manejamos como para hacerlo sin las herramientas que va a apoyarnos Mozilla. Vale, la gente, una pregunta, ¿la gente nueva tiene acceso, o sea, porque obviamente no tiene acceso a las cuentas para publicar, pero tiene acceso, por ejemplo, al documento de calendario para ayudaros, yo que sé, a rellenarlo, por ejemplo? Sí, a quien iba llegando se le daba acceso. Ese acceso, el acceso a la calendarización lo tenían todos los del equipo de social media, el social media intercomunitario, todos los aprendices que iban llegando tenían acceso. En una ocasión o dos hubo dos chicas que nos llevaron a, también Romina ayudó a ir aportando a ese calendario y se explicaba poderles enseñando cómo publicar, pues. Yo lo que quiero saber, Josaí, es, porque es que antes te has ido por teléfono justo cuando estaba diciendo esto, es, tú presentaste una propuesta en el WorkWeek 2013 de cómo gestionar las redes sociales, ¿vale? Y a día de hoy, lo que te pregunto es, ¿tú crees que lo que tú dijiste en el World Week es lo que se está haciendo en redes sociales? Quiero saber si sí o si no, simplemente. No, no por completo, pero parte sí. Vale, pues es que, ya te digo, yo mi sensación es que los tweets automáticos, que están bien, porque hacemos como un panel, ¿vale? En el que van sucediéndose noticias, ¿vale? O novedades de MH informa, no sé qué, no sé cuántos, MH opinión, no sé qué, no sé cuántos, MH tal, no sé qué, no sé cuántos. Para mí, y es, te lo digo, es una opinión personal mía solo, eso no genera ningún engagement, ¿vale? O sea, eso genera, o sea, somos un panel de información, que evidentemente estamos dando información, pero con lo que tú contaste en el World Week, que yo me lo creí y que creo que además está muy bien contado, muy bien pensado, no es lo que, para mí, no es lo que estamos haciendo. Lo que estamos haciendo es publicar información. No estamos generando ninguna conversación, ni estamos interactuando con gente, ni estamos creando una comunidad, ¿vale? Esa es mi sensación. Pero si tú me dices que más o menos sí, pues vale. O sea, quiero decir, yo no soy el experto en esto, los expertos sois vosotros. ¿Sabes? Yo lo que me preocupa es que eso, que sea por falta de gente o por falta de lo que sea, no estemos cumpliendo con lo que vosotros queréis para el área, ¿vale? Si vosotros estáis contentos con cómo se está desarrollando el área, cómo estamos creciendo en seguidores, cómo estamos creciendo en interacciones con la gente, claro, también hay otro tema que tenemos que hablar, que es un poco el tema de resultados, ¿no? De esa herramienta que de una vez nos dé resultados sobre las cosas que estamos poniendo en marcha para poder medir y poder decir que estamos haciéndolo bien, de puta madre, mal, mejor, no sé qué, que antes, o sea, ver un poco, tener un poco una visión global de lo que estamos haciendo. Entonces, ¿vosotros en general estáis contentos con lo que estáis consiguiendo dentro del área? Escuché cortado todo lo que dijo Bernie. Joder, váyatela. Pues nada, si solo te preguntaba que si vosotros, en base a los objetivos que pusisteis el año pasado, estabais contentos con lo que se había conseguido durante todo este año en base a eso, a ese engagement o esa relación que queríamos crear con los usuarios. No, porque en aquel entonces yo pensaba que íbamos a la cuenta. El chiste de tener una cuenta comunitaria y es que se maneja como la comunidad. Y es lo que siempre les he dicho, no puedes responder como si fueras una persona discutiendo, conversando con la persona. Eres la cuenta comunitaria. Lo que yo esperaba en aquel entonces es que además de la cuenta comunitaria hubiera gente respondiendo. Creo que incluso en ese documento todavía está el hecho de que las conversaciones se bajen del nivel de la cuenta comunitaria a la cuenta de los Mozillians. Y es lo que siento que no se está llevando, pero y si se lleva en los grupos de Movilizer. Un caso es Juan Eladio y Arturo, pero falta que las demás personas interactúen. Que por ejemplo, si ves que alguien publica algo en el muro de la onda de Mozilla Hispano, que sean los Mozillians quienes respondan y no solo la cuenta comunitaria. Pero no sé cómo lo, si no logramos que la gente colabore en noticias o cosas, o reactemos sus propios blogs para el planet, creo que sería más difícil lograrlo acá. Y era como que lo que quería era tratar de cambiar el proyecto de expertos en el servicio y hacerle dije, ok, que ya no sean solo expertos, sino que sean personas respondiendo cuestiones tan sencillas que todos sabemos como que, oye, yo qué sé, ¿para cuándo tenemos Firefox OS 1.3? Que es la pregunta más común. Que no sea Mozilla Hispano quien responde, sino que sean personas. Obviamente la cu cuenta comunitaria puede responder, pero lo ideal sería que la gente sepa que hay Mozillians que son quienes están detrás de la comunidad, del nombre de la marca de Mozilla Hispano. Vale, pues eso no me acuerdo yo de eso, de tu documento, pero si eso es una forma en la que vosotros queréis poner en marcha esto, pongámosla. Quiero decir, la comunidad, vosotros decís, el canal de la comunidad de redes sociales tiene esta función, que es esta, ¿vale? Informar, decir cosas, no sé qué. Y a partir de ahí, en el momento que se quiera interactuar a la hora de dar respuestas o a la hora de, no sé, lo que sea, son los propios Mozillians los que tienen que formar parte de esa respuesta o de esa interacción con la gente. Pues yo, para mí, es la primera noticia, ¿vale? Entonces, si eso es así, ¿se me oye todo cortado o qué? ¿Los demás me oís bien? Sí, yo te digo bien. O sea, se te puede cortar, o sea, la calidad no es perfecta, pero no sale cortado. Bueno, lo único que quiero decir, Jusai, es que si hay unas reglas del juego, vamos a ponerlas sobre la mesa. ¿Cuáles son las reglas del juego? Las reglas son estas, pues estas son las reglas. Y nosotros ya asumiremos todas las responsabilidades, cada uno de los que tenga que responder. Para las razones técnicas, pues tendrá que estar la gente de técnica atenta para poder responder. Para la gente de tal, pues será los otros, los de, yo qué sé, si es de difusión, pues seré yo el que tenga que entrar ahí, no sé qué. Pero que pongámoslo sobre la mesa e intentemos ponerlo en marcha, ¿sabes? Lo que me da un poco de no sé cómo llamarlo, miedo o lo que sea, es que tengáis eso en la cabeza y los demás. Yo ya te digo, para mí es la primera vez que escucho esto, entonces. Ah, vale, que tienes por ahí abierto algo. A mí lo que me preocupa es eso, que tengáis cosas en la cabeza para que crezcamos en redes sociales y los demás no seamos conscientes, ¿sabes? O no lo tengamos tan claro. Me pasa lo mismo con el documento que hicisteis de segmentación de comunicación, para que. Hacer una estrategia para desarrolladores, hacer otra para usuarios, hacer otra tal, los niveles que establecisteis. Me parece cojonudo lo que habéis hecho, pero no lo hemos hecho. Entonces, no sé en qué punto, cuál es el punto en el que proponéis cosas, tenéis las cosas súper claras, me parece que tenéis los objetivos perfectamente definidos, tenéis la estrategia clara y no llega a ponerse en marcha. Entonces, quiero saber. ¿Cuál es el problema? ¿Que no os hacemos caso? ¿Que no sabéis cómo hacerlo? ¿Cómo ponerlo en marcha? ¿Cómo os podemos ayudar? ¿Sabes? O sea, porque me parece un canal súper importante de crecimiento de la comunidad. Entonces, necesitamos explotarlo a muerte. Y si necesitas gente, tío, si necesitáis gente, vamos a intentar explotarlo como sea para conseguir gente que colabore. ¿Sabes? Pero quiero saber cuáles son de verdad, las necesidades que tenéis. Eso no es así, Husay, ¿sabes? No, o sea que vale, que evidentemente yo tengo mi parte de que no he hecho, pero no me parece una cosa que pare tu desarrollo en redes sociales. O sea, vale, si quieres, puede servirte perfectamente para excusar, ¿sabes? La forma en la que quieres ponerlo en marcha. Pero tú lo tenías perfectamente definido y perfectamente claro lo que querías hacer. Entonces, vale. No sé si me he explicado, tío. Y vamos, si vale, pues vale, pues vamos a hacerlo al revés. Entonces, si lo que estés haciendo es esperar al roadmap 14 de difusión, pues vale, pues lo bajaré a todo el detalle que pueda. Hasta luego, Fran, tío, gracias. Y seguimos avanzando, ¿sabes? No lo sé. Yo creo que el alto nivel está definido, ¿vale? Evidentemente faltan por poner como propuestas de más bajadas a la tierra, ¿no? De decir, vale, pues vamos a hacer esto, vamos a crecer en el ámbito del desarrollador, vamos a crecer en el, no sé, cada vez que hagamos eventos, vamos a cubrirlos, cada vez que no sé qué, tal. Pero no sé, tío, pues ahí no sé si es justo lo que ha hecho que no podáis poner en marcha eso, o que no podamos en realidad, no es podáis, porque en realidad somos todos, ¿no? Yo en serio, tío, yo a mí me preocupa, ¿sabes? Porque me da la sensación de que detrás de los contenidos que estamos publicando en Mozilla Hispano hay robots, ¿sabes? No hay personas. Entonces, no sé si es una sensación solo mía, pero se ve un poco en, y a lo mejor tú me dices lo contrario, pero porque yo no estoy al día a día y vosotros sí, pero a mí sí me da la sensación de que el número de interacciones que la gente tiene con nosotros cada vez es menor. No sé si será un fallo de Facebook, no tengo ni puta idea, porque eso, los algoritmos cambian cada vez que le da la gana a Zuckerberg, pero me da esa sensación. Entonces, si lo que quiero saber es si es una sensación solo mía o si vosotros pensáis igual. O si, no sé, o sea, sois los que vivís el día a día eso y tenéis la sensación de la comunidad. Entonces, yo lo que quería era saber de vuestra parte, de lo que vivís día a día, cuáles son realmente las inquietudes que tenéis para conseguir esos objetivos que habéis definido vosotros, ¿sabes? Esto ha hecho que se caiga directamente. No te oímos ahora. Ahí. ¿Me escuchan? Sí, ahora sí. Ahora sí, José. ¿Nos oyes tú, José, bien o no? La la la la la. La la la la. ¿Ahora? Perfecto, tío. Bien. ¿Has oído algo de lo último que he dicho o no? ¿Y qué hacemos? O sea, ¿estás de acuerdo? ¿No estás de acuerdo? ¿Te parece, no sé, hay alguna cosa que quieras comentar? General. ¿No te va ahora el micro, Jusai? Justo antes sí que se te vea. Bueno, no sé. Sí, si quieres escribe. Y si no, pasamos a otra cosa que también quería hablar con vosotros, que era la parte de toda esta propuesta que nos hicieron sobre la parte de desarrolladores, ¿vale? Bueno, hay un objetivo que tenemos un poco a nivel de comunidad, que es volver a generar una sensación de credibilidad de cara a los desarrolladores, ¿vale? Hemos perdido muchísimo espacio ahí, porque nos lo han ganado el dinero, básicamente de Google, y nosotros lo que vamos a intentar poner en marcha es un programa de Dev Engagement, como lo llama Pablo Bernardo, que básicamente se trata de generar mucho o poco o el que podamos contenido en exclusiva solo para desarrolladores, ¿vale? Y tenerles como muy mimados, tenerles cuidados y que sí que nos tengan como un sitio donde pueden acudir a la hora de informarse para poder desarrollar aplicaciones o para, bueno, en general tener información sobre el mundo del desarrollo, ¿vale? Entonces, yo no pude, bueno, yo me quedé sobado el día que hablasteis eso en el Warwick. Entonces quería saber un poco, porque me han contado un poco, pero también un poco desde vuestro punto de vista, cuáles eran las razones por las que recomendabais no crear una cuenta nueva, ¿vale? Que esté específicamente orientada a esta gente. Y la solución que le dabais o las propuestas que pensabais que sería más adecuada para poder dirigirnos a esta gente, ¿vale? Entonces, si podéis, por saber un poco cuál es la fórmula que vamos a llevar a cabo para poder pues conseguir ese objetivo que nos hemos puesto, ¿no? De tener una buena relación con con este grupo de personas y poder crecer por ahí. Listo. Ya me escucho. ¿Me escucho? Sí, te oímos. Bien. Ah, sí, la idea era, ayer me mandó el documento, ayer o antier, ayer me mandó el documento Pablo para empezar a programar las publicaciones y ver cómo responde la gente. Estuve ayer en Twitter, de hecho, y estaba esperando que pusiera la junta para ver qué decíamos al respecto, pero ya tengo listas las publicaciones para empezarlas a programar. Y de ahí empezar a generar contenido y digo ruido y para ahí poder ver si se da el salto una nueva cuenta. Pero antes era importante ver cómo respondía la gente en Twitter. Vale, o sea que en principio lo que vosotros proponéis es vamos a probar a hacer unas publicaciones dentro de la cuenta genérica, por así decirlo, ver un poco el resultado, ¿no? Que puede tener cada una de estas publicaciones de cara al público que nos está escuchando desde esa cuenta y dependiendo de algún tipo de resultado, que no sé muy bien cuál es, poder poner en marcha una cuenta específica si vemos que en algún momento eso está generando mucho, no sé, mucho ruido de alguna forma o mucha viralidad o lo que sea, ¿no? Sí, porque no tenía caso crear una contenida, una cuenta nueva de cero, sino al rato todos los proyectos y todas las áreas iban a querer tener sus propias cuentas. Y es algo que con lo que habíamos estado trabajando desde hace mucho, como si no quedar de no reinventar la rueda y de tratar de dejar la comunicación que debe estar centralizada en la cuenta de Mozilla. Si no publicamos cosas, porque todo se publica en otras cuentas, pues no tiene sentido tener la de Mozilla Hispano. Y además de que teníamos que empezar con algo para continuar y dar el salto. Si era mucho el canal de comunicación, pues ya te vas con de desarrolladores únicamente, pero no queríamos que de pronto la crearan sin mucho o poco conocimiento de las redes sociales y que dentro de 3 meses fuera una cuenta abandonada o con poca conversación. Vale, ¿y habéis establecido algunos baremos de ese? O sea, ¿en qué momento podemos decir que lo que hagamos está funcionando o no? ¿Vale? A la hora de crear una cuenta específica me refiero, ¿eh? Te lo digo porque, bueno, supongo que lo tenemos claro todos, pero cuando tú haces una cuenta específica sobre un tema específico, siempre va a ser más interesante para la gente que solo le interesa ese tema específico, ¿vale? Te lo digo un poco por lo que nos ha pasado a nosotros en. Yo tengo la experiencia de mi trabajo, que teníamos una cuenta específica, ¿vale? O sea, una cuenta genérica, perdón, desde donde la que comunicábamos todo, ¿vale? Hablábamos de fútbol, hablábamos de tenis, hablábamos de series, hablábamos de cine y hablábamos de documentales y hablábamos de todo, ¿vale? Y en un momento dado, hace ya 3 años, decidimos no hacerlo así, ¿vale? Decidimos segmentar la comunicación para orientarnos a cada uno de los nichos en los que nos interesaba comunicar, ¿vale? En este caso, creamos una cuenta de cine para la gente que le mola el cine. Creamos una cuenta de fútbol para la gente que le gusta el fútbol y creamos una cuenta de series para la gente que le gusta las series, ¿vale? El resultado igual ha sido que ha funcionado de puta madre, ¿vale? Porque cuando tú solo te diriges a una gente que solo le interesa una cosa en concreto, la interacción es mucho mayor, el interés de esa gente por el contenido que estás proponiéndole es mucho mayor y al final se genera una comunidad de verdad muy valiosa porque la gente está hablando todo el rato de lo que a ellos les gusta, ¿vale? Es como un quid pro quo, ¿no? En el que yo hablo de una cosa que a ti te gusta y tú me lo devuelves porque me vas a dar además feedback bueno porque te estoy dando contenido relevante para ti, ¿vale? Entonces, lo que me pregunto es, vale, pensemos que nosotros no vemos esa opción, ¿vale? Pensamos que tenemos que partir de una cuenta genérica en la que comunicamos todo tipo de contenidos, ¿vale? En la que hablamos un día de técnica, otro día de, yo qué sé, complementos, otro día de novedades y otro día de lo que sea, ¿vale? No lo sé. Pero ahora, de cara a este proyecto en concreto, lo que os pregunto es, vale, vamos a hacerlo así, vamos a probar a comunicar cosas de desarrollo desde la cuenta genérica. ¿Cuáles son las unidades, las métricas, los resultados que sí generarían una necesidad de crear una cuenta específica para la gente de desarrollo? A ver si entendí la pregunta, que ¿cuándo vamos a definir si funcionó o no? Bueno, sí, o sea, si tú me has dicho que de momento vamos a probar un poco la cuenta de Mozilla Hispano a ver qué tal funciona, ¿vale? Entonces, dependiendo de cómo funcione, supongo que se tomarán decisiones, ¿no? O sea, eso es un poco lo que he entendido yo, José, ahí, si no me corriges. Entonces, si vamos a tomar decisiones en base a resultados, me gustaría saber cuáles son los objetivos que estamos buscando de cara a decidir en algún momento dado que nosotros vamos a segmentar nuestra comunicación y vamos a crear canales específicos para cada uno de los perfiles que hemos definido, que en este caso son desarrolladores, son usuarios, no sé qué, no sé cuánto, los que tú dijiste, ¿vale? Carajo, que no he entendido más que la mitad de lo que has dicho, pero a ver si trato de responder lo que entendí. A lo que le falta a este proyecto de Engagement Developer es que a ellos aprendan cómo llegar... Sí, cierto, mejor por escrito. Que sepan cómo llevar la cuenta ellos por sí solos y que se vea quiénes van a ser las personas responsables. Porque si me dicen que solo va a ser Pablo o Pablo y otra persona, pues no creo que vayan a tener suficiente por el grueso de calibre de conversación que se va a llevar a cabo. Ah, ya, ¿con qué métricas? No sé, supongamos que de aquí a 15 días una revisión y de aquí a un mes. Ajá. Vale, y nos falta gente y ellos parece que quieren crear más conversación de la que generamos nosotros. Y además los dos que somos con todo el tiempo que tenemos trabajando, ahora ellos que en teoría no sé qué tanta experiencia tengan, también es lo que nos faltaba ver, si realmente tienen la experiencia para llevar la cuenta comunitaria. Sí, sobre todo, Jusai, esto no es un examen ni nada, eso. Así, lo único que necesito es que entendamos todos cómo funciona el asunto. O sea, hay una cuenta específica de Firefox Ayuda, ¿vale? De asistencia, que a mí me parece fantástico, ¿eh? O sea, me parece una decisión que en su día se tomó y se tomó de manera muy buena, ¿vale? Y hay gente ayudando ahí, colaborando para que la gente tenga ayuda. Me parece fenomenal. ¿Cuál es el criterio que estamos siguiendo para que se creen cuentas? Eso es a lo que mi pregunta es un poco, es súper genérica, ¿sabes? ¿Cuál es el criterio que estamos siguiendo para que una cuenta pueda independizarse de alguna manera y comunicarse directamente con un segmento concreto de usuarios? ¿Es el criterio de recursos humanos? Es decir, si no hay más de X personas al frente de esa cuenta, no se va a hacer, ¿vale? Pues definámoslo, ¿sabes? Si solo es por saber un poco cuáles son las reglas del juego, insisto, si solo es por saber un poco cómo llevar a cabo proyectos dentro del área de social media. No sé si me he explicado, tío. Creo que me entendí, pero el criterio que usábamos era que no se crearan más cuentas más que la de Mozilla Hispano. Que se creó la de asistencia era porque se justificó que realmente se necesitaba para dar soporte y que no se puede dar desde la cuenta de Mozilla Hispano. ¿Qué queremos evitar con esto? Seguir con esta tendencia de miles de cuentas, este gran listado de cuentas de Mozilla que existen para estos públicos objetivos, aparentemente como mencionabas tú el ejemplo de Canal Plus, si es como te entendí, de que por ejemplo había una cuenta de Mozilla Jetpack, una de Mozilla Persona, una de Mozilla Webmaker, de Webmaker Mentors, de tal proyecto, de tal producto, de tal, que según esto iban con un público objetivo y que a la postre terminaban siendo cuentas abandonadas o que no se usan desde hace un año o comparten un post cada nunca y que pues si teníamos ya las cuentas comunitarias y oficiales no tenía sentido crear proyectos porque todo el mundo iba a querer crear sus propias fanpage y sus propias cuentas de Twitter como ya hemos detenido varios casos. Recuerdo que alguien creó Webmaker Paraguay o Perú, no recuerdo qué país, y dijimos que ese no era el rumbo que había que seguir por tal y cuáles circunstancias. El criterio es ese, Sobre algo mencionaste de si teníamos gente, sí, depende totalmente de cuánta gente tenga. Porque si solo va a ser una persona a la que se quiere hacer cargo de una nueva cuenta, pues es ilógico que no va a dar abasto. Y sobre todo que tenga experiencia en el área. No queremos una cuenta que aparente ser oficial o un proyecto formal y que no lleve una comunicación como debe ser. Que a la postre fue por lo que creamos esta guía para que más adelante lo puedan hacer, pero que tengan algo de conocimientos al respecto. Porque incluso quienes manejan las cuentas de las comunidades locales no tienen el conocimiento, no llevan bien a cabo la conversación, o ni siquiera de conversación. Entonces, por lo que entiendo, es que haya por lo menos dos personas, o sea, que no sea evidentemente una persona para que no sea el único punto de fallo, y que las personas que estén entiendan y conozcan la guía esta de la que estábamos hablando, ¿no? No es que haya una cantidad mínima o máxima de personas que deban ser los que van a participar. Es como la misma, en los mismos procedimientos que hay para la creación de un proyecto, necesitamos gente comprometida y que digan qué van a hacer. Porque yo puedo decir, yo tengo 4 personas, déjame crear el Twitter de Mosedu, y no es solo porque sí. El momento en que la conversación se desborde y sea suficiente y esté enriquecida la gente que sigue esa conversación en específico, es cuando ya pueden crear esta nueva cuenta, realmente justificarlo, porque ya no es suficiente las cuentas de Mozilla Hispano. Esa es la pregunta de oro, ¿por qué no en las cuentas de Mozilla Hispano? O sea, porque yo lo que entiendo que Bernie quiere preguntar o quiere saber es, vale, o sea, si generamos suficiente conversación en la cuenta de Mozilla Hispano para desarrolladores, se podría evaluar el tema de una cuenta nueva, si hay recursos y demás, pero habrá que poner también algo que se pueda medir real, o sea, que sea tangible a la hora de decir que hemos tenido éxito o no, porque claro, si no puede ser simplemente una sensación, pues a unos les parecerá que sí se ha generado la iteración y a otros a lo mejor les parece que no es suficiente. Entonces, por poner unas bases que también nos sirvan a futuro de crear otras cuentas, de decir, vale, pues en el canal principal ha generado suficiente ruido porque X o Y, no sé si ahora Twitter se puede medir eso o no, o qué forma tenéis de hacerlo. No tenemos métricas mientras no tengamos la herramienta que vamos a usar. O sea, podemos usar otra, pero la idea es esta, generar las métricas a partir de que tengamos la herramienta y poder medir si es lo que creo que es lo que te entendí. A ver, No lo había, la... no sé si había Twitter o a lo mejor no lo activo para todos, no sé qué de estadísticas, a mí a veces me sale, pero no sé si está activo para todos. No, en principio no. Lo que sí hay son No. herramientas gratuitas que nos pueden ayudar de alguna forma, tipo Tweetbone o alguna de estas que nos pueden dar algo, ¿vale? Algo de información. Es verdad que no tenemos la herramienta, tío, y yo se la, viste que te copié, o sea, que le pedí otra vez a Micaela, le insistí un poco en eso, y se supone que cuando contraten a esta nueva persona que va a sustituir a Carmen, volverán a abrir el periodo de negociación con proveedores de este tipo de tecnologías y en principio se supone que nosotros ya hemos hecho la petición y nos lo van a dar, ¿vale? Pero hasta entonces, supongo que nos toca un poco pues, hacerlo o a ojo o a mano o con herramientas de este tipo gratuitas, ¿vale? Pero... Vale, sí, joder, sí, a mí me parece fenomenal que digamos, oye, el campo de trabajo, el campo de experimentación se hace siempre sobre Mozilla Hispano, ¿vale? Y que nosotros vamos a probar, vamos a empezar a publicar ahí contenido para desarrolladores y ver qué tipo de respuesta está teniendo por parte del usuario. Si lo que me refiero es eso, lo que dice un poco Rubén, es hasta qué momento estamos publicando Mozilla Hispano para dedicarle recursos. O si hay gente detrás que realmente tiene ganas de hacer cosas y se está poniendo un proyecto en marcha que incluye no solo una cuenta en redes sociales, sino que se van a hacer eventos, se van a desarrollar aplicaciones, se va a poner al equipo de Labs trabajando en desarrollos propios para nosotros. ¿Hasta qué punto nosotros tenemos que decir no a la creación de una cuenta de este tipo si realmente hay un proyecto en marcha, ¿sabes? Solo lo quiero poner un poco sobre la mesa, ¿cuáles son las, pues eso, en qué estamos basando las decisiones de este tipo de iniciativas, ¿no? Porque es un canal más, insisto, o sea, que está fenomenal hacer, o sea, no sé, yo Tampoco quiero insistir sobre esto, ¿vale? Yo sí que creo que hay que hacerla, ¿vale? Pero por eso estoy insistiendo. Pero vamos a probar, o sea, vamos a medir esa interacción que podamos tener con los desarrolladores. Yo, es que es un proyecto que de verdad creo que es importante, porque es que hemos perdido a esa gente. O sea, esa gente no se fía ya de nosotros, no utiliza nuestra tecnología para desarrollar. Y es un problema para nosotros, es un problema gordo, porque era. Conforme yo tengo entendido, yo tengo menos veteranía que vosotros en ese sentido, pero el Nuke puede apoyar todo, pero tengo entendido que esta gente era la base sobre la que ha crecido Firefox y sobre la que ha crecido Mozilla en general. Entonces, haberla perdido, o no haberla perdido del todo, pero haber perdido una gran masa de ese tipo de usuario, es un problema grande para nosotros. Entonces, si hay un equipo de personas, que no es uno, son varios, los que están empujando este proyecto, no sé si nosotros tendríamos que, entre comillas, ¿vale?, dejarles de lado, porque lo que estamos haciendo es decirles, no, vais a entrar dentro de la comunicación general, genérica, global, que hace comunidad, como que hacemos como comunidad, y no vais a poder tener un canal específico para comunicaros con vuestros usuarios, ¿vale? Eso es lo que estamos diciéndoles, ¿vale? Y me parece bien dentro de este criterio general que habéis establecido, ¿vale? Que es probar primero en una cuenta genérica y viendo si funciona bien o funciona mal, crear cuentas específicas, ¿vale? Porque tiene unas consecuencias y yo lo entiendo, pues ahí, porque además soy el primero que no quiere abrir cuentas que luego no van a ser alimentadas, ¿vale? Y dejar desiertos ahí de comunicación, evidentemente es peor que meterlo dentro de la genérica. Si la pregunta, de nuevo, es: ¿hasta qué punto vamos a esperar o en qué momento vamos a decidir que merece la pena crear una cuenta nueva, una cuenta específica para los desarrolladores? ¿Tenemos algún tipo de, pues eso, que no lo podemos medir? Vale, pues vamos a buscar herramientas. Si ese es el problema, o sea, si el problema que hay para tomar una decisión es que no sabemos cuánto éxito o cuánto fracaso está teniendo cada una de nuestras publicaciones, no os preocupéis, que vamos a intentar buscarlo, ¿vale? Pero sí me gustaría que podamos establecer eso, un sistema en el que, en base a cosas, a resultados, a objetivos o a lo que defináis en su momento, tomemos las decisiones, ¿sabes? Y que, porque creo que en este caso en concreto es una cosa muy relevante, muy importante, mucho más desde mi punto de vista, ¿eh? Muchísimo más que el Mocedu y que cualquier otro proyecto, incluso los míos, ¿vale? Los que yo llevo personalmente, me parece mucho más importante este proyecto por la relevancia que tiene, por el público que hay detrás, que hemos dejado de tenerlo de nuestro lado, ¿vale? Yo sí, no lo tenemos el proceso para definir cuándo, pero lo podemos crear así de sencillo. Y en lo que sí no concuerdo mucho es en que este proyecto sea más importante que otros, porque si restar la importancia a otros que también son importantes, por ejemplo, Firefox OS es fuerte, soporte es fuerte, Mozilla es fuerte, o sea, e igual como requiera nuestra atención este proyecto, lo requieren todos los demás. En cuanto a eso, tengo que hablarlo con Pablo y con Juan Eladio para definir cuándo vemos cómo va el. Si no está funcionando, no, pues. Vale, bueno, tampoco entiendan mi mensaje como que no doy valor al resto de proyectos, ¿eh? Evidentemente, cada proyecto tiene su ámbito de aplicación y tiene su importancia, ¿vale? Solo lo que intento transmitir es que creo que el ámbito del desarrollador nos interesa muchísimo, y no solo por Firefox, sino por Firefox OS también, ¿sabes? Entonces, incluso por Mocedu y por Webmaker y por todo lo que nos echemos encima de la mochila, porque al final todo por detrás lleva gente que tiene que desarrollar cosas, ¿vale? Entonces, por eso lo digo, ¿eh? Porque me parece que el desarrollo es un proyecto transversal, ¿vale? Que construye sobre cada uno de los proyectos de los que me has hablado, Mocedu, Webmaker o cualquiera de ellos, y en cambio Mocedu no construye sobre todos los demás, ¿sabes? Es un poco. Desde mi punto de vista, de lo que me hago yo en la cabeza, porque lo veo más relevante o un poquito más relevante que el resto de proyectos, ¿eh? Pero evidentemente todos los proyectos son importantes y todos los proyectos tienen su prioridad y se tienen que llevar a cabo, ¿no? No me malinterpretes ahí. Yo creo que a lo mejor sí que sería buena idea, yo qué sé, pues ponerse un plazo, decir, pues vamos a probar durante, yo qué sé, un mes. Y dentro de un mes medimos lo que se ha hecho o algo así. Sí, yo creo que sí, porque además, en principio, al menos como yo lo tenía entendido, aparte de los enlaces que ha pasado Pablo, por lo que más o menos he hecho un vistazo rápido, casi todos llevan fuera, ¿no? O sea, son referencias a cosas que están pasando fuera de nuestro ámbito, por así decirlo. O sea, no enlazan con nuestra web, no llevan a nuestros canales de YouTube, no son como tips, ¿no? O consejos para los desarrolladores. Entonces, a lo mejor lo que tenemos que decirle a Pablo es: venga, tío, fenomenal lo de enlazar No, con. no, está bien, porque yo no lo veo como un problema, lo veo como algo a nuestro favor, y que habíamos creído que las cuentas de Mozilla Hispano eran solo para compartir contenido de Mozilla Hispano o de Mozilla, es algo que no, incluso ahora estamos haciendo en Facebook también compartir notas sobre Firefox o sobre Mozilla, sobre la web abierta que enlazan a otras webs, y es algo que se nos está olvidando, o sea, no solo solamente tenemos que hablar de nosotros, si un enlace a otro es perfecto, y es algo que me gustó mucho de los enlaces que compartió Pablo. Sí, yo también estoy de acuerdo en que tenemos que hacerlo. Sí, lo que digo es que la putada es que no podemos medirlo, porque como enlaza con otras webs, no sabemos cuánta gente ha pinchado en ese enlace, no tenemos ni idea de qué ha pasado con ese enlace y no podemos medir Bitly, el éxito, ¿no? mínimo Bitly, Ah, vale, guay, pues, y eso mínimo de. podemos en el acortador. Vale, no, es de puta madre, es O sea, verdad. no podemos medir cuánta gente está comentando, no podemos medir cuánta gente está comentando tal el enlace donde los mandamos, pero sí ver cuánta gente ha hecho clic en los enlaces y esa es una buena métrica. Tienes razón, José, ahí, tío. Pues vale. Entonces, si lo podemos hacer así, pues de puta madre, ¿verdad? No había caído. ¿Vale? Pues entonces ya podemos medirlo, ¿vale? Si esto es una forma de. De hecho era la idea, no iba a compartir todo el enlace que me pasaba, iba a cortarlos con Bitly. No con el enlace, no con la cortadora de Mozilla, pero sí mínimo con Bitly para poder darle seguimiento. Vale, de todas maneras, ya tenemos acceso al acortador de Mozilla y lo único que nos falta, si queréis, les pedimos y les decimos: oye, está guay tener el acceso al acortador, pero ahora lo que queremos es tener acceso a las estadísticas que os da ese acortador, ¿sabes? Porque esto es una cuenta de Bitly igual, o sea que podemos acceder a, seguro que ya podemos acceder al rendimiento que han tenido con esos enlaces. Ah, sí, pero no quería usar el acortador de Mozilla para ese tipo de enlaces. Vale, bueno, lo que sea, vale, pero que sí podemos medirlo, vale, pues de puta madre, pues entonces hagamos eso si queréis, vamos a probar. Y si de repente vemos que lo que pasa es que habría que tener algún tipo de comparativa, ¿no? O algo así. O sea, tenemos que basar nuestro éxito en base a algo, ¿no? Que ya estemos haciendo. O cómo lo tenemos pensado hacer esto. Sí, de hecho, ya había, tenía algo guardado bajo la manga y había compartido algunos enlaces con Bitly y tengo por ahí las estadísticas de que también nos funcionaron. Vale, pues genial, tío. En ese sentido, perfecto. Luego, una pregunta, ¿qué es esto de? ¿Vosotros sabéis algo de esta cuenta de Firefox a la carta? ¿Sabéis qué es eso? ¿Es nuestro esto? No sé, yo no sé nada. ¿Y tú, Rubén, sabes algo de A mí eso? que me esculquen. No tengo ni ¿Por qué? No, por saberlo, por saber si era nuestra, si vamos a hacer algo con eso, si. No, es que no tenía ni idea, como vi que había ahí algo de interacción y que le seguíamos y no sé qué. Me lo encontré un día en Twitter y no sabía ni qué era, por saber un poco si era nuestro. Nada más, ¿eh? Ah, por cierto, se me olvidó comentarlo antes. Hicimos una lista negra, aunque suene feo, de todas estas cuentas que han surgiendo. En la guía aparece que dentro del punto del síndrome de Firefox hispano, todas esas cuentas que han surgido y que no son oficiales y que comparten mentiras, es el dolor de cabeza de Arturo, o comparten malas notas o esto, para tenerlos ubicados y hacer recomendaciones de que no vayan a darle retweets a algunos de nosotros o en veces para no compartir ese mismo contenido. Creo que ya está en la guía o en el pad, lo acabo de colocar el enlace. En esta guía están todas las cuentas que existen, por ejemplo, Firefox OS Hispano, Firefox Hispano, Firefox OS México, los 1000 cuentas de Firefox OS Venezuela, para tenerlos ubicados y saber que están ahí. Vale, o sea que en principio esta de Firefox a la carta entraría dentro de ese grupo de gente que se ha creado una cuenta y no sabemos ni qué es, ¿no? No, porque los que entran aquí son los que comparten mala información. Por ejemplo, aquello de Line, de que Mozilla dice que Line se va a lanzar tal, tal y tal, o que asemejan ser cuentas oficiales y que no lo son. Por ejemplo, yo detecté tres de México que dicen ser Mozilla México y no lo son. Entonces tú tienes controlada esta cuenta de Firefox a la carta, ¿de qué es y eso? Sí. ¿Y qué es, tío? Es mi blog. Ah, que esto es una cuenta tuya. Sí. Saqué del tema de Mozilla de mi blog personal y lo hice aparte. Vale, vale. Una cosa más. Por saber un poco cómo tenéis organizado el tema de publicaciones, ¿vale? Sobre todo el tema de horarios, ¿vale? Para la gente que nos sigue desde distintos horarios, saber un poco cómo lo estamos haciendo. Cuando son publicaciones generales se hacen en horario neutro y cuando son específicamente para algún país se hace, o en una zona, se hace en esa zona. No recuerdo bien qué UTC es, pero por ahí lo tengo anotado, deja busco ese dato. Yo lo que comenté, pero lo comenté en el grupo de Facebook, no sé si Bernie lo había leído, es que me había dado cuenta que las 10 o 15 últimas publicaciones que habíamos hecho en Facebook, por lo menos a mí me salían a las 5 de la mañana de España, todas ellas. Entonces no me había enterado de ninguna. Y es que el otro lado de la moneda era publicarlo tarde para ustedes y muy temprano para nosotros también. Pero, por ejemplo, a la hora que publicamos las noticias suele ser a primera hora, o sea, a las 10 de la mañana en Latinoamérica, y que es una buena hora todavía en España, quiero decir. Sí, igual también podemos publicarlo a una hora de la tarde. ¿Qué dice? No sé qué quiere decir Juan Eladio. Pero igual se puede publicar en la tarde para España y en la tarde para Latinoamérica. O sea, no tiene por qué ser una sola hora para ambos, publicarse dos veces. En el caso de Twitter. Pero es que no hay ninguna hora en la que pueda ser más o menos coherente para todos. ¿Es imposible o qué? Pregunto, que no tengo ni idea. Pero es que no siempre la hora que sea neutra es la más adecuada para ambos públicos. Por ejemplo, voy a poner un ejemplo. Supongamos que la hora en que más visibilidad tiene una publicación acá es a las 3 de la tarde. Pero las 3 de la tarde es para ustedes, no sé, las 3 de la mañana, por exagerarle. No por eso tengo que perder eso y tenerlo que publicar mañana, el 14 UTC. Si puedo publicarlo a las 3 de la tarde, que me da mejor visibilidad, a ustedes a las 3 de la tarde, pues lo hacemos, ¿no? No lo sé, ¿eh? Yo solo lo preguntaba por eso, por tener un poco la mayor eficacia que podamos, ¿eh? Y no tener que, porque en Twitter es verdad que podemos hacer varios y no hay ningún problema, pero entiendo que en Facebook no podemos hacer lo mismo, ¿no? No podemos publicar dos veces la misma información en nuestro muro. Sí se puede. Si lo podemos publicar con target, con una zona específica y solamente el muro va a aparecer dos veces, pero a ustedes les va a salir a sus 3 de la tarde si lo publicamos específicamente para Europa y publicamos otra que solo sea visible para América Latina a las 3 de la tarde, por así decirlo. ¿Y en el muro general solo aparecería una vez o qué? No, aparecen dos. Ya. ¿Y eso está bien o es una conducta que no es muy adecuada? Lo ha estado haciendo Mozilla desde hace tiempo. Vale, vale. Pues nada, pues entonces... ¿Y eso lo estamos haciendo así? En ocasiones sí. Hay que estar experimentando también. Vale, vale. Guay. La ventaja que tenemos es que están los grupos de mobilizers y igual se puede compartir a la hora que cada grupo lo considere adecuado. Y también cada cuenta comunitaria. En ocasiones nos usamos en ver lo que les funciona a las cuentas locales y replicamos algunas cosas. O les jalamos las orejas si lo hacen mal. Vale. Eso es por evitar que caigan en los errores que ya cometimos y aprendimos de ellos. Vale, pues nada, yo por mi parte, poquito más, ¿eh? Ya os digo que solo era un poco conocer un poco cómo estábamos haciéndolo y ver posibles opciones de mejorarlo, ¿eh? No era mucho más. O sea que en ese sentido, si hacemos un resumen un poco de todo lo que ha pasado hoy, queda claro que para poder mejorar necesitamos una herramienta, ¿no? Sí. Que desde vuestro punto de vista, la gestión que estamos haciendo del engagement o de toda esa interacción con gente, que yo veo que no es la que propusisteis en su día o no hasta el máximo que yo me imaginaba. Para vosotros es un poco lo que estamos haciendo, ¿no? O sea, que en ese sentido no le veis problema o no le veis, no tanto como problema, sino que no le veis un ámbito de mejora, o sea que estamos ahí más o menos bien, ¿no? Sí. Vale, que luego para los desarrolladores vamos a poner en marcha esto de los posts que nos ha propuesto Pablo y que, bueno, en algún momento le pondremos una marquita a los Bitly y veremos dentro de, no sé, vamos a ponernos eso, un par de meses, si tomamos la decisión de que funciona tan bien que merece una cuenta específica, ¿no? No te he oído, si has dicho algo. Que sí. Ah, vale. Vale, y luego por un lado necesitamos también que desde el área de noticias en algún momento tengamos un poco más de actividad, o no sé cómo llamarlo, que también se genere mucho más contenido con algo más de actualidad o algo más de previsión o algo más de, ¿no?, de vidilla para poder también comunicar desde estos canales todas estas novedades, ¿no? Así es. Vale, yo creo que solo nos queda, por terminar ya, que es que aquí es súper tarde y supongo que allí también, todo este tema que hemos estado hablando desde hace tiempo de los vídeos, ¿vale?, de YouTube, por saber un poco, claro, es que Juan Eladio no puede hablar, pero también, o sea, me gustaría haberlo hablado también en el World Week, o por también entender un poco toda la esta conversación que hemos tenido ahí en el hilo de miembros sobre el tema de los vídeos, de en qué sitio tienen que estar, si tienen que estar en los dos, si tienen que estar en uno, el por qué tienen que estar en uno, por qué tienen que estar en otro, no sé qué. Por saber un poco, ¿sabes?, por entenderlo un poco mejor, cuáles son vuestros pensamientos, ¿no?, sobre estas cosas, porque, claro, yo vi pensándolo desde el punto de vista de objetivo mío, ¿sabes?, de comunicación y de posibilidad de que más usuarios vean todo lo que estamos haciendo, pues claro, me resulta súper extraño todo esto que, toda esta conversación que tuvimos. Entonces, no sé si tú, justo ahí, tienes interiorizado o entendido todo lo que piensa Juan Eladio, ya que él no puede hablar, para entenderlo mucho mejor, ¿vale? Porque todavía, ya te digo, me cuesta entenderlo, no sé por qué ocurre esto. Nah, lo escribe, güey. No te creas, bueno. Comprendo perfectamente que cada comunidad cree su propio contenido. Y viéndolo desde Mozilla Hispano, me pongo en sus zapatos y no comprendo por qué tengan la obligación de darnos su contenido. O sea, si queremos tomarlo y nos prestan, bienvenido. Pero no podemos obligarlos a que ellos vengan a dar el contenido de Mozilla Hispano. Y es algo que en lo que diferimos un poco Nuqueador y yo desde el principio con lo de las cuentas comunitarias, que yo ahora lo veo como Mozilla Hispano y perfectamente comprendo que deberíamos tener a toda la gente acá, pero si no quieren no los vamos a poder obligar. Si el chavo este que edita videos en punta de no sé dónde y lo manda por correo lo hace para Mozilla Perú, pues que lo siga haciendo, y hay que aprovechar el contenido, así como agarramos el que está en inglés y lo pasamos a nuestro canal y lo traducimos. O sea, hay que tomar el contenido de Perú, pero igual no vamos a lograrlos convencer de que lo hagan desde Mozilla Hispano. Pero no sé si ese sea el punto de vista de Juan Eladio, sino que lo escriba. Hombre, pero en este caso, los vídeos son de Juan Eladio, ¿no? No, son de Mozilla Perú. Sale Juan Eladio, pero él no edita y es de la comunidad Mozilla Perú. No porque esté en Mozilla Hispano, lo va a tener que hacer de Mozilla Hispano. Bueno, yo de verdad que no quiero entrar en ningún tipo de discusión sobre localidades y generalidades y no sé qué. Yo solo me, de verdad que siempre, todo lo que os digo, siempre lo digo pensando en el bien general del usuario, ¿vale? Entonces, a mí me parece fantástico que Mozilla Perú cree esos contenidos y se los cuente a su gente, y me parece, vamos, una estrategia fantástica, de verdad, fantástica. Lo que os digo es que cuando se hace un vídeo o se genera un contenido o se realiza un evento o se hace cualquier, absolutamente cualquier cosa relacionada con Mozilla, creo que tiene más difusión si lo sabe todo el mundo y si se entera todo el mundo que si solo se entera Mozilla Perú, ¿vale? Entonces, yo no tengo ningún interés especial en que los vídeos que se dedica a hacer no sé quién de Mozilla Perú tengan que estar en el canal de Mozilla Hispano. No tengo ninguna intención personal ni ningún tipo de nada. O sea, me da igual. Solo os digo que si lo ven 30 tíos en Mozilla Perú y en el canal de Mozilla Hispano lo ven 3.500, creo que es mejor que lo vean 3.530 que 30. Ya está. Esa es el único objetivo de mi insistencia en este sentido, ¿eh? Que se genera, que hay trabajo de una persona o de siete o de cinco o los que sea que trabajáis en Perú, que lo hacéis de puta madre, que hacéis un vídeo genial, que le sirve a un montón de gente, que creo que es mejor que le sirva a más gente. Ya está, porque nos dedicamos a ayudar a la gente. Y si resulta que en Perú lo ven no sé cuántos, pues creo que si en Colombia lo usan, pues también lo van a ver desde Colombia. Y si no sé dónde lo usan, pues también. Y si Mozilla Hispano lo usan, pues también lo verá más gente. Entonces, si eso, hay una comunidad local que no lo entiende o que no está a favor de eso, pues oye, evidentemente hay que respetarlo, ¿sabes? Y evidentemente no pienso obligar a nadie a hacer algo que no quiere hacer. Dicho esto, creo que es una total irresponsabilidad y que es una total incoherencia en el sentido de para qué hacemos las cosas, ¿vale? Esa es mi opinión personal desde el punto de vista de comunicación, que de para qué se hacen las cosas en esta comunidad, ¿vale? Yo, por supuesto, respeto perfectamente que el trabajo de cada uno de los que hacéis esos vídeos, y si no queréis compartirlo, pues me parece pues, fantástico, pero creo que es un error, ya está. Y ojo que no porque esté en la cuenta de Mozilla Perú no va a poder ser compartido con la gente de Mozilla Hispano, que es lo que estamos haciendo. Igual se publica en las redes sociales. Lo único que cambia es dónde está almacenado. ¿Cómo? Perdona, que no te he entendido. Perdona, Que no porque esté en Mozilla Perú no lo vamos a compartir nosotros. Igual lo podemos compartir. Lo único que ha cambiado es que está almacenado en una cuenta en YouTube aparte, que no es la de nosotros. Es lo único diferente. Igual lo van a ver las 30 personas o las 1000 personas. Y que es lo mismo. Ajá, eso es lo que decía Juan Eladio, que solo es para apps. En el caso de que tuvieran más contenido, oye, pues ¿por qué no lo saca? Pero es lo mismo que va a lo de las cuentas específicas. Que, no sé, supongamos ahora del otro lado de la moneda que estuviera pasando que se genere contenido aparte en esta cuenta de Twitter y que podría estar en Mozilla Hispano, pero nada más quedaría ya. O sea, es una cuenta especializada, es lo que nos contó la última vez Juan Eladio, que se estoy recordando ahora. Bueno, no sé, chicos, vale, sí, tampoco, ya te digo, no quiero insistir tampoco mucho en eso. Sí, igual que aquí yo no le doy ningún problema a dónde está almacenado. Igual si lo queremos compartir, lo podemos compartir. Si lo queremos tomar, lo podemos tomar y que lo suba alguien más. Igual no veo por qué Juan Ariel lo tiene que hacer. Su trabajo allá es muy aparte del de Mozilla Hispano. Y si acá no. Si queremos tomarlo, pues como cualquier otro video de Mozilla en inglés, lo tomamos y lo subimos, ¿no? Que alguien más lo haga. Y Juan Eladio, me da exactamente igual el número de suscriptores que tenga cada canal. ¿Sabes? No creo que sean los mismos, creo que son otro público y creo que es absurdo que esté en un sitio y en otro no. Ya está, o sea, me da igual el número. Pero bueno, que vale. Yo no sé si tenéis alguna cosa más, Rubén o vosotros, que queráis comentar o que queráis hablar sobre algo de lo que... A ver, lo último que habéis comentado, yo es que... A ver, que tampoco lo entiendo. O sea, si ellos quieren publicar en Mozilla Perú, me parece genial, ¿sabes? Tampoco tengo ninguna, personalmente, ninguna necesidad de que se publiquen en un sitio o en otro. También creo que es importante que si se publica en el canal de Mozilla Hispano va a tener más visibilidad. Pero me parece que estamos diciendo... O sea, hay una cosa que no entiendo. No somos consistentes con lo que estamos diciendo. Estamos diciendo, por un lado... No queremos abrir cuentas nuevas sin probar si tienen éxito o no. Entonces, le vamos a decir a Pablo que no abra una cuenta en Twitter, pero Pablo va a ver que estamos promocionando una cuenta que no es de Mozilla Hispano, que está dedicada a desarrolladores en YouTube. Ojo, es completamente porque una cosa es lo que está dentro de Mozilla Hispano y otro es lo que está en otra comunidad de Mozilla. Exactamente. Entonces, Pablo puede pensar, joder, pues me creo mi propia cuenta de Mozilla España, aunque no exista, o Mozilla Palma de Mallorca, que vive él, y publico vídeos para desarrolladores. O sea, un Twitter de Mozilla Palma de Mallorca y publico cosas para desarrolladores. Entonces, yo veo que no se va a entender la consistencia de esto. De todas formas, ya sabéis mi opinión. Si queréis subir los vídeos al canal de Mozilla Hispano, sé que hay un problema técnico a la hora del acceso que no hemos podido resolver porque no existe esa opción de momento, pero podemos seguir subiendo los vídeos siempre y cuando nos les compartáis. Entonces, igual que os llegan a vosotros noticias automáticamente para que las publiquéis, pues podríamos descargarnos todos los vídeos y publicarlos también en el canal de Mozilla Hispano, y eso es lo que hay que definir. Y yo creo que ahí sí me gustaría recalcar que son cosas completamente diferentes, porque ya nos ha pasado y es un tema recurrente. Si surgen nuevas comunidades locales, tenemos muy poca manera de influenciarlos a decirles que no. O sea, por ejemplo, a mí me pasó, acá se creó Mozilla Oaxaca y otro de Firefox Chiapas, y lo único que puedo hacer es hacer la recomendación, pero más allá no tengo cómo delimitarles y decirles si pueden o no crearlos. Obviamente. Cosa diferente es que lo hagan dentro de Mozilla Hispano. Ahí sí podemos decir, ¿sabes qué? Se hace así de tal manera, pero si hacen algo totalmente ajenos, aunque digan ser parte de nosotros, pero siguen siendo ajenos, no puedo decirles, ¿sabes qué? No puedes crear esta cuenta de Mozilla Oaxaca, porque no. Sí, sin eso concordamos. Aquí lo que me choca y me llama la atención es que, hombre, Juan Eladio es parte también de Mozilla Hispano. O sea, quiero decir, aunque la persona que edite los vídeos no quiera estar en Mozilla Hispano, pues, joder, Juan Eladio, que estás en Mozilla Hispano, pues es tan sencillo de decir, pues también vamos a publicarlo a mayores. Vamos a publicarlo en Mozilla Hispano. Y es algo que yo le propuse a Juan Eladio, pero pues también comprendo que vamos a necesitar gente que edite y gente que no tenemos. Los tienen ahí en Perú y gente que no se ha querido acercar, así como en México hay muchos desarrolladores y me la vivo insistiendo que se acerquen, pero pues no lo logramos. O sea, gente que está fuera y que no vamos a lograr meterlos y que son los que están realmente haciendo, en este caso, los videos. Entonces yo creo que un siguiente paso a hacer, si a Juan Eladio le parece bien, es el hecho de que se nos avise cuando se publican estos vídeos y poderles también publicar en el canal de Mozilla Hispan. Adicionalmente, es la problemática que tiene a la hora de mandar los vídeos para que se editen, y posiblemente habría que a lo mejor pedir ayuda a lo mejor al equipo creativo o buscar alguna solución para facilitar también el trabajo a Juan Eladio, porque bueno, Bernie no sé si conoce la problemática, pero el tema es que la persona que edita los vídeos no vive cerca de Juan Eladio y se mandan por correo postal un pincho USB con el vídeo y se le devuelve editado. No sé a qué te refieres con lo último que has puesto, Juan Eladio. Con un vídeo del canal, entiendo que está hablando de un vídeo del canal de Perú, pero enlazando a todos los canales, que no sé muy bien lo que es. Yo creo que también es una cosa que nos falta, que tenemos que promocionar más el canal de Mozilla Hispano por los mismos datos que ha puesto Juan Eladio arriba. No tiene sentido que el canal de Mozilla Perú tenga más suscriptores que Mozilla Hispano, que son 15 países. Entonces, tenemos que generar más contenido propio en Mozilla Hispano, y si podemos utilizar y tenemos permiso para utilizar contenido que generen localmente también el canal de Mozilla Hispano, pues estaría bien. Oye, tíos, y no sé, pero tener en la cabecera de Facebook una imagen de un navegador, no sé yo si está bien, ¿eh? Con un enlace ahí a Twitter, o sea, en el navegador con una pestaña abierta de Twitter, otra de Wikipedia, no sé. ¿Cómo? O sea, ahora mismo la imagen que está encabezando el canal oficial de Mozilla Hispano en Facebook es un pantallazo de un navegador, Firefox, menos mal, en el que está la pestaña abierta de Mozilla Hispano, o no, de Mozilla, perdón. Una pestaña abierta de Twitter, otra pestaña abierta de la Wikipedia y otra pestaña abierta de Mozilla Hispano. No sé si lo veis. Y luego si pone Somos Mozilla, no sé qué, es parte de nuestro código. ¿Lo veis? Se escucha lento. Creo que entendí que lo de la pantalla esa, últimamente estamos probando cambiarle más. Incluso también, si ven en las de portada, hay una que era pantallazos de Firefox OS. No sé, pero que yo creo que si hablamos con Javi Dávalos, nos puede hacer una foto que no incluya unas pestañas de un navegador, ¿no? O sea, que haga un recorte chulo que podamos poner ahí, ¿no? Y no tengamos que usar ese tipo de recursos, ¿o qué? Ese, si mal no recuerdo, se puso por lo del lanzamiento de Firefox 29. La verdad es que yo no me he fijado en la pestaña de Wikipedia. Las demás sí las vi. Pero produce lo mismo, necesitamos contenido. Y lo de la noticia que decías, Juan Eladio, he visto ahí que te daba problemas, coméntaselo a redacción arroba, porque en principio sí que se puede poner el iframe. Tiene que ser algo que te cambia el editor. Pero en principio sí que deja meter el iframe de YouTube. Bueno, pues muy guay, chavales. 1:34 de la madrugada en Madrid, España, y en Valladolid, España también. Yo creo que lo hemos hecho muy bien y nos merecemos irnos a dormir, ¿no? Algunos. Vale, pues hacemos eso, ¿vale? Sacamos esos cuatro titulares que hemos visto antes de cosas que tenemos que hacer e intentamos ponernos en marcha, ¿vale? Y vosotros, si queréis, justo ahí, pues cuando podáis, compartís esa guía o la migráis a la wiki o lo que tengáis que hacer con ella para el resto de colaboradores que se quieran unir. Y de verdad, si creéis que hace falta un llamamiento general para captar gente que se dedique a esto, pues hagámoslo y metamos a gente, metamos recursos e intentémoslo por lo menos, ¿sabes? Que no queden en una queja, ¿no? De decir, joder, es que no somos suficientes. Bueno, pues vamos a intentarlo, vamos a intentar buscar a gente que nos ayude en esto, ¿vale? Vale. Ok, pues nada, chicos, muchas gracias y hablamos prontito, ¿vale? Ok, chao. Hasta luego. Adiós, Juan, adiós, chao, chao.